Buenas noches. No sé qué hora es. Muy tarde la noche. Acabamos de acostar a todos los niños. Son las 11 y 15. De un día miércoles súper largo. Un miércoles que es el tercer día que estamos, la tercera jornada que estamos aquí en Tiés, en Senegal. Hay momentos que siento que ya hace no sé cuánto tiempo que estoy. Recién le preguntaba a Héctor, mi esposo, cuántos días hace realmente que estamos, porque son tan intensos cada uno de los días que cuando él me dice tres, y yo siento que hace meses que estoy acá. La actividad que estamos haciendo es verdaderamente preciosa. Nos levantamos temprano, a las 6 de la mañana, y en mi caso me colaboro en levantar a las nenas. Son 9 nenas que están en 2 dormitorios y como todos los chicos cuesta levantarlos y prepararlos para la escuela. Luego viene el momento del desayuno, donde se juntan los 27. Somos un batallón de gente preparando, organizando, acompañando, para que luego de una hora de corridas, cada cuarto tiene su sala de baño, todos los chicos puedan bañarse, vestirse, ponerse los uniformes y luego el desayuno, la plegaria en común y luego antes de partir, 8 menos cuarto, hacen una oración en conjunto. Y luego se van a la escuela. En ese momento nos miramos todos y es como si hubiéramos corrido una maratón. Todos los que tenemos chicos o hemos tenido chicos, sabemos lo que es correr, pero la verdad que con 27, 27 que pertenecen a etnias totalmente distintas. Nos contaban los pastores que de los chicos que ellos están atendiendo pertenecen a 9 etnias diferentes. Así que algunos ni siquiera hablan francés, hablan entre sí en unas lenguas que los mismos chicos nos ayudan a traducir y a su vez traducen a otros. Así que en términos de comunicación, la cosa está complicada, pero con muy buena voluntad, todos tratamos de entendernos. La jornada de hoy fue especialmente intensa, dado que por la tarde no han tenido actividad escolar. Y por estos tiempos hay una festividad musulmana importante, así que ninguno tiene clase hasta el día lunes. Así que imagínense que estamos entre todos ya empezando a diseñar actividades porque van a ser muchos días de mucha gente. Bueno, igual que nos pasa con los propios hijos cuando hay, por algún motivo, no hay clases, ¿no? La verdad que en lo personal lo estoy pasando muy bien, a pesar de la voz cansada que tengo, ya les digo, desde las 6 de la mañana que estuvimos trajinando de arriba para abajo, pero muy contenta, muy contenta. La verdad que uno siente el amor de los chicos. Al principio cuesta mucho porque no están acostumbrados a dar besos. Y nosotros con Héctor desde que llegamos empezamos beso de acá, beso de allá, y ahora ya vienen y nos dicen beso, beso. Y es sumamente intenso. Hoy a la noche me pidieron hacer un devocional con los más pequeños. Tomé uno de los mensajitos de las ovejitas que me regaló una de las hermanas de la iglesia y decía que hablábamos del amor y cómo entregábamos amor y cómo podíamos hacer para mejorar nuestros vínculos. Y yo pensaba para adentro, si me vieran todo lo que he cosido hoy. Hoy he cosido botones, mangas, bolsillos. Me reía sola, Héctor me quería tomar fotos. Yo creo que no agarraba una aguja hace como 10 años más o menos. Así que me mataba de la risa cosiendo botones y cuando los chicos me veían coser me seguían trayendo, así que mi pila no bajaba, así que me pasé buena parte de la tarde cosiendo. La risa de mi esposo fue muy muy graciosa y si me vieran mis hijos realmente se escucharían las carcajadas, pero Pero bueno, la verdad que les comparto esto con el corazón en las manos, porque realmente es una experiencia que nos llena el alma, nos llena el alma. Conocer las historias de algunos de los chicos, conocer de dónde vienen, las cosas que han pasado. Sin embargo, tienen una mirada tan franca. En sus ojos uno puede ver el alma. A veces esto no me pasa en Buenos Aires, ¿no? Cuando veo a los chicos que piden, que uno trata de buscarle los ojos o la mirada y esos ojos están vacíos. En este caso, gracias al trabajo que están haciendo aquí, estos niños ríen, ríen y tienen una total dimensión de cuál es el trabajo que estamos haciendo o por qué venimos. Me preguntaban por mis hijos, hablábamos de cómo es nuestro lugar. Y hoy ver a chicos de 13, 12, 9, hay un chiquitito de 6 y la niña más grande tiene 16, tirados en el piso jugando con animalitos y muñequitos. Otro grupo jugando a los palitos chinos, como niños pequeños, parecía un jardín de infantes y todos jugando. Y la verdad que ha sido fantástico. Terminaron hoy a la tarde una pista de autos que diseñaron ellos mismos en la terraza, que Héctor, volviendo a su época de cuando era chico, la pintó con tiza mojada. Y todos tirados en el piso, arrodillados, jugando a la carrera de autos. Ha sido, miren, tan intenso que ni una foto tomamos. Después nos dimos cuenta que nos hubiera gustado compartir, pero fue tan intenso, pero tan intenso que mañana nos toca, por la mañana, como no tienen clase, vamos a amanecer más tarde, gracias a Dios. Y por la mañana tenemos varias actividades. Vamos a comenzar con clases de Wolof, que es la lengua comercial que se maneja aquí en Senegal. Con el francés es muy gracioso porque como los chicos aprenden francés en el colegio, nos corrigen todo el tiempo, los tiempos verbales, el género de los objetos, pero así que ellos sienten también que con nosotros pueden corregirnos, así que bueno, es precioso. Mañana vamos a comenzar con las clases de Wolof, que seguramente también ellos nos van a entrenar mejor. Luego les prometimos que nos van a llevar al colegio de ellos, que a pesar de que no hay clases, abren la parte donde se juegan de las canchas para poder ir a jugar a la pelota, así que seguramente mi marido ahí estará liderando, porque yo con el pie todavía no puedo hacer mucho. No sé si saben que tuve antes de salir un esguince, así que puedo caminar, subo y bajo escaleras, pero no creo que pueda todavía jugar a la pelota. Aunque les confieso que estoy tirada en el piso jugando con ellos a todos los juegos, ¿no? Así que bueno, unas palabras nada más. Quería compartirles estos tres primeros y súper intensos días, agradeciéndoles el acompañamiento que nos hacen, como siempre. Sentimos que estamos respaldados por todos ustedes. Y bueno, les iremos contando de nuestras aventuras, progresos, todo lo maravilloso de este lugar y de las posibilidades que tienen, ¿no? Todos los días es mirar para arriba y dar gracias. Dar gracias porque realmente esta es una oportunidad de aprender muchísimo. La gente que está trabajando aquí, el respeto por las costumbres de los chicos, por las costumbres que traen, porque estos chicos están 11 meses aquí y un mes vuelven con sus familias. Entonces se trata de que no pierdan sus costumbres, su cultura. Bueno, ya nos estaremos comunicando otros días con más información. Gracias por estar ahí del otro lado. Un abrazo para todos y Dios los bendiga a ustedes y a cada uno de los miembros de su familia y sus seres queridos. Chau, chau. Hasta luego.